mexicano entiendo, pero me ha gustado mucho la cuestión del referendo. Voy a pedir en un punto, yo que soy tan oprimido, que se escriban y se cumplan los derechos del marido. Es que la señora mía para todo es un regaño, me pega si no trapeo y si no lavo los baños. Es que la señora mía para todo es un regaño, me pega si no trapeo. Pido que el matrimonio funcione como un consorcio y que la comida tarde sea causa de divorcio. Que si uno llega antojado, firme como un general, ella no se haga la loca con la dosis personal. Que no le cuente a la suegra si no tengo para el diario y no me eche cantaleta si chorreo el sanitario. Que no le cuente a la suegra si no tengo para el diario y no me eche cantaleta. A ver, zumban, mijo, ¿usted qué es lo que ha aprendido? Se vive, se siente, el mercado está presente pa' que no haga. Yo pido que el matrimonio no dure más de 5 años y fuera de indemnizarnos nos paguen todos los daños. También pido para la otra respeto y más deferencia, que no la traten de moza, que ahora la llamen suplencia. Yo tengo mi gorilita para no aburrirme tanto, con la una yo me acuesto, con la otra me levanto. Yo tengo mi gorilita para no aburrirme tanto, con la una yo me acuesto, con la otra me levanto. Si aún no lo encuentran con otra sin calzones bien a oscuras, eso debería llamarse pérdida de investidura. Si a uno ya no le funciona, no lo traten de impotente. Murió un miembro del partido, suena un poco más decente. Si lo está sintiendo grande o lo está viendo mal.